Hora de hablar del tiempo. ¿Y qué nos dicen hoy las previsiones, Xavi? Pues las previsiones no son muy buenas, John, que se nos estropea el tiempo. Mira, el paso de un nuevo sistema frontal ocasionará un empeoramiento notable del tiempo. La nubosidad será abundante durante toda la jornada, pero será especialmente compacta en las horas centrales, cuando lloverá localmente. Lo hará con algo más de fuerza. El viento soplará de componente norte flojo a moderado. Las temperaturas máximas serán entre 7 y 10 grados centígrados, mucho más bajas que las de ayer, John. Bueno, creo que realmente lo que querías decir era que serán entre 7 y 10 grados más bajas que las de ayer. Entre 7 y 10 grados, eso es. Porque 7 grados no creo que tengamos. Una diferencia de 20 grados, sí. Bien, es que ricasco, Xavi, pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.